La ministra de Transparencia la ha conmigado a que usted muestre presente al niño 24 horas, y a que usted ha sido a un juez del menor. Y que por ambos lados, por un lado, por el otro, digamos, había un problema de policial, ¿no es cierto? Porque o se ha ocultado al niño, por un lado, o por el otro se miente y el niño no existe. Entonces, esa es la... Que termine esto y voy a hablar con mi sobrino, voy a ver lo que está diciendo la ministra de Transparencia, porque acabo de acabo de tener conocimiento, ¿no? Pero no se preocupe, voy a hablar con ella y en su momento vamos a seguramente ver. No, vamos a ver qué acción tomar, qué hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en su momento? ¿Ya? El niño está vivo. Después vamos a aclarar, que salga de audiencia, por favor, les rogaría, ¿ya? ¿Hay amenazas? ¿Qué ha pasado? No sé, ahí han solicitado una reserva y han dicho que salgamos. No sé quiénes más habrán salido, yo me he salido porque si están solicitando una reserva, por eso me he salido. Vamos a que lo... Gabriel está entonces con sus tres abogados. Nada debería, ¿no? No sé quién más saldría. No sé, pues que hay un montón de personas ahí adentro que yo no conozco. ¿Teme irregularidades? No creo. Vamos, permisito. Siga, señora, muy amable. Gracias, perdón. Palabras de la tía de Gabriela Zapata, Pilar Guzmán, ¿no? Quien está en este momento saliendo de las oficinas del Tribunal Departamental de Justicia, luego que se habría declarado presuntamente el caso en reserva.